In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei ad Deum qui latificat juventutem meam. Judicame Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famine unique in doloso ero me. Quia tu es Deus fructo mea, quod me repulisti et quod tristis sincero, tu n'afflicti mei inimicus, et mitten lucem tuam et amabilitatem tuam, ixam me reduxerunt, et reduxerunt in montem santum tuum. Et in terra vernacula tua, et introivo altare Dei, ad Deum qui latificat juventutem meam. Confitebur tibi in cetera Deus, in Deus meus, quod tisis es anima mea, e quare conturvas me, espera in Deo, coronado confitebur fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui latificat juventutem meam. Autorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostolis Petrus Paulo, Omnibus Santis et Vobis Fratis, qui peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beatum Gioanne Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, orate pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et minis peccatis tuis, perducat teas vitam eternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, qui peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, perducat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgentia in solutionem de remissionem peccatorum nostrum tiba nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversu vivificanos, et ples tu aletabitur in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis, Domine, ex in orationem meam, et clamor meos a te veniat, Dominus obiscum, lascune spiritu tuo. Afferra nobis quosumus in Domine, iniquitates nostras, ut a Sanctam Sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritam Sanctorum tuorum, cum relicia qui sunt, et omnium Sanctorum, ut in dulce digneris omnia peccata mea. Amen. Salus populi ego sum, dicis Dominus, de quacunque tribulatione clamaverint ad me, exaudem Deus, et ero illorum Dominus in perpetuum. Attendite, populi meus, legem meam, inclinate aurem vestram in verba auris mei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secuterant in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Salus populum ego sum, dicit Dominus, de quacunque tribulatione clamaverintat me, exaudan eos et ero illorum Dominus in perpetuum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Magnificet te Domine sanctorum tuorum cosme et Damiani, beata solennitas, quae aetilis gloriam sempiterna, et ope nobis ineffabile providentia contulisti. Per Dominum nostru Iesu Christo, filium tuum, qui te come viterna te Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Jeremías. Palabra del Señor que llegó a Jeremías diciéndole: Ponte a la puerta del templo del Señor y pronuncia allí estas palabras. Di: Oíd la palabra del Señor, gentes todas de Judá, que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Enderezad vuestros caminos y enmendad vuestras obras, y yo permaneceré con vosotros en este lugar. No pongáis vuestra confianza en vanas palabras, diciendo: Oh, el templo del Señor, oh, el templo del Señor, ese es el templo del Señor. Pues si de verdad enderezáis vuestros caminos y enmendáis vuestras obras, si de verdad hacéis justicia a los litigantes, si no oprimís al peregrino, al huérfano y a la viuda, si no vertéis en este lugar sangre inocente, si no vais tras dioses extraños para vuestro mal, entonces yo permaneceré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres por los siglos. Palabra de Dios. Oculi omnium in te esperant, Domine, et tu das illis scan in tempore opportuno. Aperis tu manum tuam et imples omne animal benedictione. Munda cor meo, clavia mea, omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundasti ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, us santo evangelium tuum digne va denunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine, benedicere, Domine sit in corte meo et in lavis meis, ut dignes competentra nuncire evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Saliendo de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con una gran calentura, y le rogaron por ella. Acercándosele, mandó la fiebre, y la fiebre la dejó. Al instante se levantó y le servía. Puesto el sol, todos cuantos tenían enfermos de cualquier enfermedad, los llevaban a él, y él, imponiendo a cada uno las manos, los curaba. Los demonios salían también de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque conocían que era él el Mesías. Llegado el día, salió y se fue a un lugar desierto. Las muchedumbres le buscaban, y viniendo hasta él le detenían para que no se partiese de ellos. Pero él les dijo: Es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, porque para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Estamos a la mitad de la cuaresma, hoy día se cumplen 20 días. Se le llama el jueves de la mitad de la cuaresma. Y en este día el Señor se presenta curando los cuerpos de las personas, porque también es eso el reino de Dios. No solamente curar las almas, sino los cuerpos. Hoy día la gente no tiene fe y por eso no acude al sacerdote cuando tiene una enfermedad, sino que acude a su médico. Y los que acuden tampoco tienen fe en el poder de Dios sobre sus cuerpos. Jesús ha redimido en su obra de redención las tres partes que tiene el hombre: su alma, su espíritu y su cuerpo. En el alma está la gracia, en el espíritu está el amor de Dios y en el cuerpo el que sea un instrumento apto para hacer la voluntad de Dios en este mundo, para obrar lo divino en lo humano. Se ven los efectos de la redención en el alma y en el espíritu, pero no así en el cuerpo, puesto que el cuerpo no ha sido transformado en lo que era, en algo espiritual, en algo glorioso, sino que a pesar de la redención, a pesar de haber sido redimido, el cuerpo sigue siendo carne, algo mortal, algo caduco, algo que no sirve para las cosas de Dios, sino que solamente sirven para las cosas de la carne. Y a pesar de eso, la gracia es más fuerte que la inclinación del cuerpo carnal hacia la carne y puede vencer las obras de la carne, pero se necesita que la persona crea en el poder de Dios. Este cuerpo de carne es templo del Espíritu Santo, pero no es de forma absoluta, porque el hombre sigue pecando, el hombre sigue sus concupiscencias carnales, sus inclinaciones en la carne, y por tanto puede perder el ser el templo del Espíritu Santo por su pecado en la carne. Ese cuerpo carnal está esperando la redención definitiva. Como dice San Pablo, gemimos en esta nuestra tienda, anhelando sobrevestirnos de aquella nuestra habitación celestial. Gemimos oprimidos, por cuanto no queremos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que nuestra mortalidad sea absorbida por la vida. Que esta carne, que esta carne mortal, que este cuerpo que muere, tiene que ser transformado en un cuerpo que vive, tiene que ser absorbido por la vida del Espíritu, tiene que ser una carne espiritual. Y por eso hay que caminar en fe, hay que caminar esperando esa redención del cuerpo que sea definitiva, que sea un hecho para nuestra existencia. Y mientras no llegue eso, entonces Dios nos da el poder de su obra en el cuerpo, curando las enfermedades del cuerpo para que el hombre pueda servir a Dios, como lo hizo con la suegra de Simón, que estaba en cama con gran fiebre, y entonces él mandó a la fiebre que se fuera, y la fiebre la dejó. Y al instante la suegra se levantó y servía a Jesús y a sus discípulos. Tenía una fiebre y el Señor mandó a la fiebre, como si la fiebre tuviera inteligencia. Eso es señal que esa fiebre no era una fiebre común, no era una fiebre natural, sino que era una fiebre impuesta por el demonio, una enfermedad del demonio. Y el Señor manda a ese espíritu impuro que produce esa enfermedad, esa fiebre, que se retire. Y entonces la persona queda libre de la enfermedad impuesta y puede servir al Señor. Sin la fe en las obras que hace el demonio, si no se cree en el demonio ni en sus obras, tampoco se cree en Dios ni en su poder, en el poder que tiene para quitar las obras del demonio. Hoy la gente no cree en estas cosas, no cree en esta dualidad espiritual, ni cree en Dios, ni cree en el demonio, sino que cree en su mente humana, en lo que piensa de la vida, en lo que alcanza nuestra mente. Y por eso siempre tiene una fe intelectual, pero no tiene una fe vivida. No pone su fe viva en la práctica de su vida, en sus obras. No vive la vida, su vida, de acuerdo a su fe, sino que con su mente piensa una cosa, pero después en la vida piensa otra, obra de otra forma. Con mi mente yo leo este Evangelio de San Lucas y veo que Jesús sana los cuerpos, y eso es mi fe intelectual, y después en la vida corriente voy corriendo al médico o voy a comprarme cualquier pastilla para quitarme la fiebre que tengo. Esto es lo que hacemos todos los hombres en la práctica de la vida. Ninguno acude al poder de Dios para que le resuelva esa enfermedad, si es que viene del demonio, como en este caso. El Señor cura el cuerpo enfermo, el cuerpo con fiebre de la suegra de Pedro. Y después todos cuantos tenían enfermos de cualquier enfermedad, sean demoníacas, sean naturales, sean las que sean, los llevaban a Él, y Él, imponiendo a cada uno las manos, los curaba. Ya el Señor no manda a la enfermedad que se vaya, porque ya no son enfermedades que vienen de un espíritu impuro, de un espíritu demoníaco, sino que son enfermedades naturales. Impone a cada uno las manos y los curaba de su enfermedad natural. Porque también el Señor cura lo natural, la enfermedad natural del cuerpo. Porque para eso es la obra de la redención, para que el cuerpo sea un instrumento apto para el alma. Y si hay alguna enfermedad que impide obrar para Dios, entonces se cura. Hay otras enfermedades que Dios las quiere y Dios no las quita para purificar las almas, o para qué esa enfermedad sirve para el alma, sirve para la obra de Dios en ese alma y sirve para santificar y salvar a ese alma. No son impedimentos para ese alma. Todo aquello que es impedimento para el alma, para que el alma sirva a Dios, entonces Dios lo cura. Pero aquella enfermedad que no es impedimento para servir a Dios, Dios la deja por el bien del alma. Hay muchos que piden la sanación y sin embargo Dios no los sana por esto, porque esa enfermedad no impide que el alma obre en su vida humana lo que quiere Dios y por tanto el cuerpo sigue siendo un instrumento bueno para las cosas de Dios. No impiden la voluntad de Dios. Hay otras enfermedades que sí impiden lo que Dios quiere que se haga y entonces Dios las sana. Y hay enfermedades que están ahí, pero que Dios no las sana porque el alma no cree, el alma no tiene fe en el poder de Dios. O si tiene fe, se encuentra con un sacerdote que no cree en nada de esto y por tanto, pues tampoco funciona el poder de Dios por la incredulidad del sacerdote. Hay muchos sacerdotes hoy día que no creen en la palabra de Dios, en los evangelios, en las obras que Dios, que Cristo ha hecho, en las curaciones del cuerpo, sino que siempre ponen la curación en el alma cuando hablan, cuando predican, cuando quieren explicar por qué Dios curó los cuerpos, pues siempre se van por la tangente y empiezan a hablar de la curación del alma, olvidando que la obra de la redención también está en sus cuerpos, en los cuerpos que son también instrumentos para Dios y que deben ser instrumentos aptos para la obra de Dios en este mundo. Y como ya, y con mayor razón, teniendo un cuerpo de carne que solamente quiere la carne, que solamente se guía por el placer, por la lujuria, por la gula, y que en sí mismo no es un instrumento apto para hacer la voluntad de Dios, sino para hacer nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestras voluntades. Y por eso con mayor razón tiene que obrar Dios en este cuerpo mortal, en esta carne de muerte, para que el alma pueda hacer lo que Dios quiere y siempre Dios está dispuesto a curar un cuerpo, pero por la fe, por la falta de fe de la persona o del sacerdote, entonces Dios no puede obrar, no puede curar nada. Y Jesús no hizo muchos milagros allí donde estaba por la incredulidad de la gente. Jesús, cuando estaba en Nazaret, cuando estaba en su tierra, la gente no creía en él. ¿De dónde viene a él tal sabiduría y tales prodigios? ¿No es este el hijo del carpintero? Y su madre no se llama María. Y por eso la gente se escandalizaba de las obras de Jesús porque lo conocían humanamente. Lo habían visto en su niñez y veían que era un niño como otro cualquiera. Un niño sin estatus social, sin poder, sin dinero, sin fama, sin nada. Y Jesús les dijo, solo en su patria y en su casa es menospreciado el profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su incredulidad. El poder de Dios se para ante la falta de fe de la gente, es decir, cuando la persona empieza a razonar, que es lo que gusta tanto al hombre de hoy y al hombre de todos los tiempos dar vueltas y vueltas con su razón a las cosas y después no saca nada en claro. Qué complicada es la vida de muchos por causa a causa de sus razonamientos, de sus inteligencias complicadas. La gente se apega a sus ideas y ya deja de creer, deja de obedecer a Dios, de someterse a Dios por estar en su idea, en su ciencia, en su ley. Esto es muy propio de esta época en que se ve el culto a la mente del hombre, el culto al lenguaje humano. Hoy los hombres son orgullosos porque quieren imponer a todo el mundo su forma de pensar, su mentalidad humana, su lenguaje humano que está vacío de cualquier verdad. Por eso hay tanta gente ignorante de tantas cosas y tanta gente que es veleta, que es un juguete del pensamiento de unos pocos expertos, de unos pocos científicos, de unos pocos hombres superinteligentes que quieren ser los maestros de este mundo. Hoy ya la gente no piensa en la rectitud, en la verdad, sino que piensa en el desorden de tantas ideas relativas que no sirven para nada, sino solamente para complicar la vida de uno y la vida de los demás. Están en los gobiernos, están en las universidades, tanta gente que no tiene las ideas claras sobre lo que es la vida, sobre lo que es Dios, sobre lo que es el hombre, sobre lo que son los mandamientos de Dios y que por tanto están complicando la vida con sus inteligencias, con sus estudios, con sus gobiernos a todo el mundo. Hoy día se ve la perversión intelectual en todas partes y mucho más dentro de la Iglesia Católica, porque los católicos tienen toda la verdad y sin embargo la desprecian con sus estúpidas inteligencias humanas. Porque la gente no cree en lo que Dios ha hecho, en lo que Jesús ha hecho en su obra de la redención, porque la gente no cree en la obra redentora de Cristo. Por eso Dios no hace milagros en ese tiempo, sino que se va a descargar su gran justicia y entonces ahí empezarán los milagros cuando la gente empiece a creer, porque siente el dolor en su vida, porque ve el dolor en su vida y empezará a aceptar a Dios por lo que es. Y entonces Dios hará sus milagros. Pero si el hombre no se abre en fe a Dios, sino que sigue sus inteligencias cerradas, entonces Dios se niega a mover un dedo por el hombre que aparece bueno exteriormente ante los demás, que busca una verdad fuera de él, sus verdades que son sus mentiras, porque las bondades humanas no salvan al hombre. Las inteligencias humanas no salvan al hombre. Las obras humanas no mueven a Dios a obrar. Es la obra divina el motor de las obras humanas. Es primero lo divino y después lo humano. Pero si el hombre no cree en lo divino, en el poder de Dios, entonces el hombre se queda en lo suyo humano y eso humano que hace no es camino de salvación en su vida. y no es mérito para el que el Señor le dé una gracia, una bendición en su vida. Esto la gente no lo comprende, porque hoy día la gente vive en sus cosas humanas, en sus inteligencias humanas, en sus obras humanas, creyendo que Dios le mira por el bien que hace en lo humano. Y Dios se aburre de tanta gente que obra humanamente sin pedirle a Él el poder para obrar. Se creen autosuficientes en su obrar humano y se creen con derecho a exigirle a Dios una bendición por su obra buena humana. Así está el católico hoy día. Y por eso están pidiendo ahora que les cambien de papa, que venga otro, a ver si resuelve el problema de la Iglesia. Católicos que no entienden nada de lo que es la obra de Dios, que no saben discernir las obras de los hombres en la Iglesia y las obras de Dios en la Iglesia, que no saben entender lo que es la Iglesia y diferenciarla de las obras de los hombres. La Iglesia no es nuestra, la Iglesia es de Cristo y por tanto la Iglesia es la unión de las almas con Cristo y por consiguiente el pecado de la jerarquía es el pecado de la jerarquía, no es el pecado de la Iglesia. Y si la jerarquía ahora está siguiendo a un falso papa, se está condenando con él, pues que siga en esa condenación. Pero eso ya no es la Iglesia católica. Y por tanto no hay que pedir a ver si viene otro papa a resolver lo que es la Iglesia, porque la Iglesia camina por otro camino diferente al que la jerarquía actualmente está poniendo en la Iglesia. Y esto la gente no lo comprende porque no sabe lo que es la Iglesia, no sabe discernir las obras humanas de las obras divinas en la Iglesia, no sabe seguir los caminos divinos y espirituales en la Iglesia, sino que solamente sabe seguir lo oficial, lo humano que se publica, que se hace propaganda en la Iglesia. Por eso los católicos hoy día no creen en nada, solo creen en sus inteligencias humanas y así les va. Y por eso es tan importante salir de esa falsa Iglesia, de esa nueva Iglesia que ya está, se está levantando y se está mostrando cómo es, porque ya viene el castigo divino a todo el mundo por causa de la jerarquía, por causa de obispos, sacerdotes, fieles, cardenales, que se creen con derecho de hacer la Iglesia que ellos quieren humanamente y se cree con derecho de estar en la Iglesia enseñando las herejías y enseñando a pecar a la gente. Cuando la jerarquía de la Iglesia no defiende la verdad, no enseña la verdad, sino que pone un camino de condenación a todo el mundo, es cuando viene el castigo divino para todo el mundo. Ya está ahí el gran cisma, la gran división, por tanto ya está ahí el aviso. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Si ambulavo in metio tribulationis, vivificavis me, Domine, et superiram inimicorum meorum estendes manum tuam, et salvum me facet destra tua. Succipes ante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostian, con ego indignus famulus tuus offerro tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, e negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis, bibis atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vita eternam. Amen. Deus, qui manes substantia in Trinitate mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacro et divini mysterium, eius intimidatis esse consortes, qui humanitatis nostri fiere degnatus es, patices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te come vita regno dat Spiritu Sancti Deo per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemencia, ut in conspectu divine majestatis tue, per nos totius mundi in saluti, cum odore sobre tacendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si pamba te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tu odie, u placia tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et te benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et narra universa mirabilia tua. Domine, dilexite coron domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus, anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sunt, textra iron repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressu sunt, redime me, de miserere mei. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in honorem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quare memoria agimus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum vestrum sacrificium, acceptabile fia apud eum Pater omnipotente. Succipiat Dominus, sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad utilitatem coque nostra, de tuisque ecclesiae sue sante. Amen. In tuorum Domine, preciosa morte, justorum sacrificium, illud offerimus, de quo martirium sunsit ondem principium. Per Dominum nostro, Jesu Christo, filium tuum, qui te come viterrino dat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum Spiritu tuo sursum corda habemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, digno justum es, bona digno justum es, secum es salutare nos tibi sempre, et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui corporale de junio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perque majestatem tuam laudam angeli, adoram dominationes, tremum potestates, ceterunque virtutes, ac beata serafin, socia exultatione concelebrant, con quibus et nostras voces, ut admite iubias, te precamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenis in celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Domino Nostrum, sulpices rogamus appetimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis cotivo offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, e redigneris totor veterrarum. Una confamulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, et antisite nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholici, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulumque tuarum, et omnia circumstantium coram tibi fidis cognitae esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processu isci omnibus, por attentionem animarum suarum, por spe saludis et in comunitate sue, te vicerat un vota sua eterno Deum, vivo et verum. Comunicantes memoriam medelantis in primis gloriosis semper Virginis, Maria, genitricis Dei, et Domini nostri Gesu Christi, sed et veteran apostolorum cam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrea, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum tuorum, cor meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectionis tuem uniamur auxilium. Preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationes habitutis in nostre, sed est cunte familie tue quosimus in Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque afeterna da nazione nos seripi, et in delectorum tuorum jubias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quosmus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilemque facere digneris, unovis corpus et sanguinis fia intellectissimi fili tui, Domini nostri in Gesu Christi. Qui prete quam pateretur, accepi panem in santas, ac bene laudis manus suas, et laudis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, te dicque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc es enim corpus meum. Simile modo pos quam cenatum es, accipes et tum precarum calicem in santas ac benalis manus suas, identifi gratias agens benedixit, tuitque discipulis suis indicens, accipite, et bibite se omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea commemorationem facetis. Undet memores in Domine nos servitues et plus tua santa Iusdi Christi, Fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sed in cielo sordiose ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sacerdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub hac epopixu accelerano vultur respicere digneris, Eta certa vere, sicuta certa vere dignatus es munera puritu justi habel, e sacrificium patriarca nostri abrae, et cotivi otli sumus acertus tuus Melchisedec, santum sacrificium immaculata nostiam. Subicesse rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnem redemptionem celesti et gratia repleamur, pereunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famuruncetuarum, qui nos processerum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis in Domine donibus in Christo coecentibus locum refrigeri, lucis et pacis, indulgas de pecamur, pereunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, demunitus de miseratione tron esperantibus, parten aliquam, et solidate tonare dinieris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioane, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, intra coro nos consorcio, non estimator meriti, set venia quesmus lardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun iso, et in iso, esti video Patria omnipotente, unitate Spiritu Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per excelsi salutaribus moniti, et divina institutione formati, autemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus in debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Libranos quesumus Domine a fornibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata tua semper Virgine et Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccatus immis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Pereunte in Domine nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Et commixi et consacratio corpus et sanguinis in Domine nostro Gesù Cristo, fiat cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui resiste apostolis tuis, pacem relinco vobis, pacem meam do vobis. Respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadronae digneris, qui vis regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af onibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper redemandatis, et a te nunquam separari permittas, quicnuc Deo Patris et Spiritus Sancti vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui in Domine Gesù Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi pervenia in judicione et condenazione, se pro tu peccati proset mi, audamento mentis et corporis et amedram percipienda, qui vis regnas cum Deo Patris et Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtectum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem salutare sacipiant et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et affinimicis meis salvus erum. Sanguis in Domine nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vitam aeternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et Domino temporale fia nobis, remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consuxi, et sanguines quem potavit, adelavit ceribus meis, et presta sot in me, non remanacerum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, es cun Spiritu Tuo. Tu mandasti mandata tua a custodire inimis, ut in antidigantur vieme, ad constudiendas justificationes tuas. Oremus. Sed nobis in Domine sacramenti tui certa salvatio, que cum veaturum marturum tuorum Cosme Damiane meritis imploratur, per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit eterno et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo, subjectum tibi populum, quae sumus Domine, propitiatio celestis amplificet, et tui semper facia servire mandatis. Per Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit regno et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, benedicamus Domino, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli, tibi sit acceptabile mihi, et omnibus proquibus illo obtuli, sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, o creon in principio apud Deum, omnia per iso facta sunt, et sen iso factum est, in illico factum est. In iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomine erat Ioannes, et qui venit in testimonium, ut testimonium periveret ente lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat de lux, sed ut testimonium periveret ente lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem venente in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, sui eum non receperum. Quod quotem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri, is qui creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sia que se Deo nati sum. et in verbo caro fatum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.